Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires, sí. Lugar donde atendemos habitualmente. La semana que viene estaremos aquí también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al parque de diversiones. Un informe completísimo acerca de un proyecto para construir un gran parque de diversiones en la ciudad de Buenos Aires que no tenemos, lamentablemente. Sí, sí. Hace falta, ¿no? Porque tenemos... No, no hace ninguna falta. Pero... Estamos aburridos. Tenemos aquí con nosotros al doctor Patricio Barton, especialista en parques de diversiones, que ha construido muchos parques de diversiones en todas partes del mundo, con atracciones tales como la montaña rusa, etcétera. ¿Qué otras atracciones tiene su parque, además de la montaña rusa, etcétera? Calecita. ¿Qué? Calecita. Calecita. Una calecita. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, ojalá se cumpla este proyecto. Es un viejo sueño. Hay muchas madres que se quejan, doctor, porque dicen que las montañas rusas son muy peligrosas y que está comprobado que aproximadamente la mitad de los usuarios fallece. No está comprobado. Es más o menos el cálculo. En lugares como Estados Unidos, es la tercera causa de muerte. No puede ser la tercera causa. Subir a una montaña rusa. Miren, las enfermedades coronarias, la mala suerte y la montaña rusa. No puede ser la montaña rusa. Le echan la culpa de todos los rusos, Sí, tercera causa de muerte en Estados Unidos, me parece exagerado. A mí me gusta... ¿A usted cuál es el juego que más le gusta en el parque de diversiones? Los autitos chocadores. Ay, sí. Yo soy la loca de los autos chocadores. Me habían dicho. Sí, sí. Lo que pasa es que los autitos chocadores, que a veces la codicia del tipo que lo maneja... Sí, la codicia rompe el saco. Mete demasiados autos chocadores y no, y la, se, no puede se mueven circular. En la pista, claro. Se van moviendo. Se quedan quietos y todo. Meterse ahí, se sube con una sonrisa estúpida y oye por ahí una corneta que dice: terminó la vuelta, no, prontito si por no la salida. Veo que a ¿cómo, veces... señor? ¿Cuánto dura una vuelta? ¿Cuánto dura una vuelta? 20 segundos. No, 3 minutos debe durar. No me diga, ¿en serio? Y che, no se aburre la gente. Pero usted necesita un tiempo, un espacio libre para tomar envión y poder chocar. Sí, no hay. Pero si no tiene ese espacio, el auto no circula. Sí. Por lo tanto, no choca. Y... ¿Es verdad que puede darle corriente eléctrica si usted baja? Sí, bueno. Mientras está... ¿Sabe cuál es la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos? Te quedás seco. ¿Por qué larga unas chispas? Hay un olor... Ah, unas chispas. Y vos ves perros que cruzan ahí y quedan secos. Y los empleados los van tirando. Tienen un alambrado ahí, lo tiran para el otro lado. Queda feo, vos venís con los chicos y todos los perros muertos ahí. No, se tendrá algún cuidado, pero todos decían siempre: no bajes del autito chocador cuando está. No, no baje hasta que no cortemos la luz. Dice, señora. A mí me gusta mucho también todo aquello... ¿De qué se ríe? De nada. Que me permita ganar premios. Por ejemplo, emboquen el agujero y le damos un elefantito de peluche. Pero son los peores juegos de los y parques. Y sin embargo, a mí me encanta. Y me gusta ir con mi novio y que mi novio le pegue un tiro al tipo y le den de premio una jirafa. O algo así. Algo vi yo en la película, en una película con alguien que soy yo para los actores. Pero si no menciono ni la película ni los actores. Bueno, ni por eso ya lo ve. Sí, está eso de tirar el tiro. Él va con la novia y el tipo va a un puesto y agarra, le pega un tiro al tipo que está atendiendo y o algo así. No, al que atiende no. Y le da una jirafa de peluche a la mina y la mina dice: ay, qué suerte que tengo. Aparecen quizás conejos o patos. No, y le tiene que tirar a esa bestia. Yo pensé que le tiraba. Como hay tanta violencia en las películas. Ahora estamos filmando una con Campanella que dice terror en el parque de diversiones. Y el tipo va con la novia, pero le tira y es mejor. No, bueno. Si quiere. Y le tira con un revólver que tiene él. Y dice, eso no es el juego. Y la novia se le agarra así el brazo. Dice, ¿cómo me gustaría que ganaras un oso de peluche? Y el tipo agarra el revólver, ¡pah! Lo liquida al gato, se agarra dos osos de peluche, toma, dice, vamos, y sale. Así empieza la película. Imagínense, ¿y cómo no? Sí, no me imagino cómo la violencia que tiene esa película. Sí, muy violento. Sí, sí. No, esto es para entretenerse, lo de los premios es una cuestión secundaria. Después lo que no me gusta de los parques de diversiones es el coso ese que se come, que no se puede comer. El azúcar, dice el usted, azúcar ahí que usted le va a entrar. El algodón, la nube. Y desaparece. Es nada eso. Sí, No hay nada. Usted hace así y es una ilusión. Bueno, pero vio que usted lo puede sacar entero eso, como una peluca. Si da vuelta el palito, vio que le quiebran el palito. Nunca vi eso. Y si no, no le engancha. ¿Qué? Vio que eso va en un palito. Sí, en el palito. El palito está quebrado. Es de grupo, es una ilusión. No. Sí, que vos te parece que hay, y cuando te lo vas a comer no está. Yo me quejé, digo, devolveme la guita, y yo te di la guita. Los 20 mangos que te dieran, de verdad. Y esto me lo voy a chupar y no está. A mí eso nunca me había pasado. Está. Mídase después el azúcar en la sangre y va a ver que está. Ah, sí, sí. Sí, por algún lugar eso. Sí. Quinta causa de muerte. Pero para poner un parque de diversiones de gran envergadura. Sí, que tal, buenas tardes. Sí, somos capitales muy importantes nosotros. Sí, sí. Necesita una superficie. En la ciudad de Buenos Aires no sabemos bien dónde puede ser, porque no hay mucho lugar. ¿Cómo que ahora no? Libre. Sí, sí. Que no sea talado. Bañado de flores, sí. Que no sea talar los bosques de Palermo. Bueno, eso, estamos pensando en eso, porque es tanto árbol, al final, ¿dónde vamos a poner los autos? No, bueno, está todo lleno de autos, señor. Y bueno, por eso, pero no hay ya más lugar, entonces tenemos que talar los árboles y poner mucho parque de diversión. No, pero en general vio que se hacen afuera de la ciudad, de los parques. Afuera de la ciudad ya hay afuera. Los grandes parques están lejos. No, esto justamente lo queremos hacer aquí y con todo, ¿eh? ¿Con todo? Con todo, tren fantasma. Sí. No como los tren fantasma que hacían en mi pueblo, habían hecho un parque de diversiones. Era muy malo el parque porque no había luz en mi pueblo. Ah, usted viene de ahí, de aquel pueblo. Claro, de ahí, el de la linterna. 27 cuadras de la ruta. El fantasma era, habíamos hecho todo con bolsa de Portland y de arpillera, todo como un túnel. Y un carrito que te subía y uno de atrás que lo reempujaba. Pero eso no. Y eso bueno, no. Por ahí poníamos tipos que salían. No duraba mucho, duraba como de acá hasta el fondo. No, pero eso no asusta a nadie. Bueno, había uno que se asomaba, otro que de afuera ¿sabés qué? Un hilo te pasaba por la cara. Y ya la gente le perdió el miedo. Y sí, quizás hasta se iban a burlar, quizás. Sí, bueno. ¿Usted prefiere el tren fantasma de, digamos, con el monstruo de carne y hueso o el monstruo mecánico? Usted dice un señor disfrazado de monstruo. Un señor disfrazado. No, porque hay siempre una relajación. Relajación, tipos que trabajan de mala gana. Sí, porque están no. con la mano en el bolsillo, pasate eso. No. Tiene que actuar bien, se contratan actores. A mí me gusta el monstruo verdadero. No, el verdadero. O poner directamente animales feroces, para mí es lo mejor. ¿Qué tanto monstruo de...? Uy, creí que estaba Coco Cine. Sí. ¿Qué tanto fantasma? No. Directamente un tigre. ¿Pero cómo lo va a poner? Un perro rabioso le pones ahí. Vamos a ver si se burlan. Pero el tipo va con el carrito. ¿Sabés cómo? Se baja del carro y sale para el otro lado. Y bueno, señor. Pero se trata de tener un miedo controlado. No, eso no es miedo. El miedo tiene que ser incontrolable. Ay, sí. Y no, pero uno va, dice, hola, ¿qué tal? Vengo a pagar la entrada para tener miedo. A mí me gusta, disculpe, estaba escuchando la conversación, ¿no? A mí me gusta ir con una dama a la que yo esté tratando de seducir. Sí, señor. ¿Para qué? Siendo que aparece un monstruo o siendo que hay una bajada en la montaña rusa o lo que fuere, ella siente miedo y piensa que el miedo abre la puerta del contacto. Y entonces tiene miedo y te pellizca, te acaricia, te toca, te muerde. Ah, bueno, señor. Se desviste. No, puede ser. Será la que salía yo, que era muy especial. No, en la montaña rusa no ocurre eso porque vio que uno está muy atado, hay todo un arnés que le ponen. ¿Por qué te atan? Y porque si no se cae cuando da la vuelta. Ah, sí. Vio que hace... Sexta. Queda cabeza para abajo. Sí, eso hace mal porque justo yo puse un restaurante al lado. Y bueno, ahí hacemos unos ravioles con estofado. Ajá. Y no está bueno, viste, después que te quedes cabeza abajo y más 3 minutos que te quedas colgando. No, ¿cómo 3 minutos? Y, bueno, entonces ya nadie viene. Y no, ¿qué le parece? Ahora también hay unas montañas rusas que no hay acá, me parece, que usted va colgando directamente. Lo cuelgan como en una percha. Sí, sí. Lo cuelgan como en una percha. Qué bueno, cómo me gusta. Y debe ser carísimo. Sí, carísimo. Y como un chancho para abajo. Claro, como si... Claro, lo cuelgan de las patas y lo sostienen ahí 15 minutos. 100 pesos. Mire toda la cola que hay. Sí, está lleno. Mire mi novio cómo cuelga de él. Parece, ¿no? Parece un chancho, efectivamente. Sí, los juegos, los que diseñan los juegos estos, sí, son grupos de ingenieros. Ah, mirá vos. Que tienen todo. En vez de construir puentes, como hace la gente seria. Y no, están muy controlados. ¿Eh? Está todo muy controlado. Sí, ahí. Sí, sí. Hay parques en Estados Unidos que son solo de montaña rusa, no tiene otra cosa. Todas montañas rusas. Todas montañas rusas. Qué aburridos, ¿no? No, y va de una en otra. Qué divertido, ¿no? Hay unas con agua. ¿Cómo con agua? Sí, usted se tira, pero circula agua, va como en una especie de carrito bote por el agua. Una cascada, una catarata. ¿Pero te mojás? Claro que se moja. Pero no quiero. Y bueno, pero es así, es el parque. Mire, me parece que este parque no va a ir ni para atrás ni para adelante. A mí no me está gustando, no me está gustando. Y sí, pero ya está todo aprobado. ¿Qué pasa con, a ver, el Palacio de la Risa? No. A ver quién tiene más fuerza. A mí me gusta mucho ir con mi novio. Sí. Y que mi novio sea el más fuerte de todos. Que golpee con un martillo, que haga sonar la campanita y... ¿Pero hace sonar la campanita? No, si no hay más de esos juegos. No hay. De los otros, que brujas que te adivinan la suerte, ¿no hay tampoco? No, hay... Algunas de los que le leen las manos, las cartas. Eso me gusta ahí mucho. Por Recoleta usted va acá en Buenos Aires. Tiene que ver. No, a mí me gusta en el parque de diversión. Pero dentro del parque no está la... Pero sí, tiene que haber. Hay una cosa, y vos tocas un número, qué sé yo. Eso es otra cosa. Metes la mano adentro y adentro te ponen un papel donde dice lo que te va a pasar. O te pesás. Eso me llena de miedo a mí. ¿Pesarse? Sí, pesarte y que al pesarte te salga... La suerte. Usted pesa 126 kilos, cerdo. No. Le dice algo, quizás un verso, algún halago poético, como los que vienen en los chocolates, ¿no? Cómo me gustan las galletas de la suerte. Bueno, en los parques de diversiones hay comida para parques de diversiones. Sí. Galletitas con forma, qué sé yo, pero... cosas... ¿Qué hay? ¿Qué otra cosa venden aquí? Eso que le dije yo, que no se puede comer. No, le dan esos conos de papa frita, los cucuruchos no. De cartón, todas esas cosas, pancho, comida chatarra. Está comprobado, buenas tardes, soy el doctor Alberto Cormillot. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Está comprobado que la peor comida del mundo es la que venden en los parques de diversiones. Pero ¿cómo puede ser? No, discúlpeme. Un gusto estar en este programa. Recién me dijeron la tercera, cuarta y quinta causa de muerte que estaba vinculada a esta actividad. Bueno, el problema es moverse mucho después de comer algo. Cuando nosotros comemos algo y después nos movemos, la digestión se... ¿Se interrumpe? No, se perturba. Bueno, pero se perturba, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar quieto? Porque, por ejemplo... Bueno, son 4 horas quieto, es el consejo clásico que damos nosotros. Pero no se puede estar 4 horas. Que no te puedes ni meter al agua ni mover durante 4 horas. Pero el mundo te comes, es... por ejemplo, una oblea. Sí. Un niño se come una oblea, la oblea tiene 700 calorías. ¿Cómo va a tener una galletita? La oblea tiene que estar 4 horas quieto el niño. No lo puedo dejar. Nahuel, te comes la oblea, pero después no pidas nada, ¿eh? 4 horas. ¿Pero cómo va a estar 4 horas? Te tenemos ahí atado. Entonces, si se come 4 canelones a la Rossini, ¿cuánto tiempo tiene que estar? ¿Cómo va a comer 4 canelones a la Rossini ninguna persona en el mundo? Pero sí, ¿cómo que no? No, máximo una oblea. Soy el doctor Cormillot. No, sí, soy... está bien, lo entiendo, ¿no? Pero... De pronto alguien... Aquí estamos jugando. ¿A alguien se le puede ocurrir comer? Bueno, no importa. 4 horas quieto sí es mucho tiempo. No hay juegos de estar quieto en los parques. Tendría que haber. Porque todo es moverlo. ¿Vio ese de las tazas que nosotros giran? Nosotros tenemos ahora la calecita quieta, que es un lugar que está quieto y se mueve... Todo el parque se mueve alrededor. En vez de moverse la calecita y el resto no, y la plaza no, es una plaza giratoria, y menos la calecita que está en el medio. Los niños se suben, se quedan quietos ahí y la plaza da vueltas alrededor con madres, padres, perros, vendedores. Ah, mira qué curioso. Claro, y el niño se hace la ilusión de que él es el que está girando, es decir, una ilusión... precopernicana, por decirlo así. Además, es difícil llegar a la calecita porque le gira toda la plaza. Claro, le gira toda. ¿Cómo llega a la calecita? Y usted, mientras va caminando, sube, mira la calecita como da vuelta. Y claro. Es usted. ¿Y el de la sortija que está arriba de la calecita? El de la sortija está abajo de la calecita. Y pero gira el tipo. Gira, y bueno, no hemos dicho que el mundo gira, la calecita no. El tipo gira. En un principio, el único que giraba era el de la sortija. Claro. El tipo agarraba la sortija y empezaba a dar vueltas corriendo alrededor de la calecita y los niños trataban de agarrar la sortija. Era un poco insatisfactorio. Sí, sí, ¿qué le parece? Se imagina, se sube, se sienta la calecita, empieza la canción. Y ahí viene. Pasa el tipo corriendo. Pasa el tipo corriendo. ¿Ya? No, lo va a buscar después. La quinta, sexta vuelta ya pasa caminando. Porque vio cómo son. Es el mismo empleado del Tren Fantasma, que ya viene. Sí. Va menos. Así que, bueno, no son como antes los parques de diversión. No, esas antes cosas... los niños nos divertíamos... Sí. ¿Con qué se divertía? Bueno, jugábamos con un palo, por ejemplo. Bueno, sí, está bien. Le pegábamos una patada al palo y después volvíamos a casa que nos pegaran. Qué hermosos recuerdos. Qué lindo. Era, la niñez de antes no va a comparar. No, está bien que se use en los parques muy grandes... para trasladarse de una punta a la otra, por ejemplo, una aerosilla, bueno, un teleférico. Un teleférico. Un teleférico, sí. Que es un ascensor, pero fuera del agujero del... Sin el agujero. De los edificios, claro. Sin un ascensor, edificio. Ascensor libre. El ascensor solo, pero menos el edificio. ¿Qué va a ser? No, ¿qué va a ser? No, es así, circula así y... de manera horizontal. Si usted le toca en el teleférico, le toca con desconocido. Sí. ¿De qué habla? Porque a mí me da por ahí grito ponerle. ¿Por qué va a gritar? Porque tengo miedo. ¿Por qué voy a gritar? Tengo miedo, estoy a 30 metros de altura, me voy a caer, señor. ¿Cómo no voy a gritar? Pero usted no tiene que pensar. Viene un tipo, un desconocido. ¿Y yo cómo hago para que no se dé cuenta que estoy gritando? No, bueno. Grito así para... Primero que no hay que gritar. En el caso de una emergencia... usted se va a dar cuenta de una emergencia, que cuál podría ser, y que esté a punto de caerse o que haya un problema más adelante. A veces pasa con las aerosillas que, bueno, se detiene allá adelante y queda colgando. Estamos filmando una película con Campanella, sí, que se llama Terror en la aerosilla. Bueno, son unas personas que se suben a la aerosilla y golpe, se detuvo, se detiene. ¿Qué sucede? Son muy malos los actores. ¿Qué sucede? Bueno, dice alguien, se detuvo la aerosilla. Lo dice más que nada para que el público se dé cuenta. Pero si se da cuenta el público, porque no se mueve. Y silencio, no se sabe lo que está pasando. Y ven, ellos ven que apagan las luces, que cierran el parque de diversiones, que todos se van, se olvidan de ellos, lo dejan ahí colgando. Quedan colgando. Y gritan arriba, ¡eh, eh! Pero justo hay unos muchachones que están a los gritos. Y no escuchan. ¿Qué? Y nadie escucha. Es el empleado del Tren Fantasma que se va. Apagan todas las luces. Hay un viejo de porquería que apaga las luces y se va. ¿Vio cómo son los viejos que apagan las luces y se van? Sí. Y bueno, quedan todos ahí. Son tres tipos y una mina. ¿Tres tipos y una mina? A una aerosilla grande, de cuatro. ¿Qué? Una aerosilla de cuatro. No, era de tres, pero subió uno, veo que estaba apurado. Dice, no, me tengo que ir a trabajar, dice. Déjeme entrar, hasta tal quien se va a dar cuenta. Y la empiezan a acusar. La culpa le tiene usted, que hay exceso de peso, ¿eh? Ah. Dice el tipo, dice uno. Bueno, y por ahí se empieza a saber que uno es un pareja. Y otro de los tipos andaba con la mina y la estaba persiguiendo. Ese es el que sube a último momento. El que subió a último. Pero ella sabe. Y vos te das cuenta por las miradas, ¿no? Sí. Y medio por ahí se dicen cosas así, fragmentos de cosas, por ejemplo, si toda esta gente supiera que nosotros hemos sido amantes durante 4 años y que vivimos juntos en la calle Cuchacucha. ¿Pero cómo fue eso? Que nos llamábamos tan mal, y después cuando yo conocí a este otro hombre... Entonces, pero se escucha para todo. Que, pero para que la gente se entere. Bueno, pero eso no, lo va viendo en la película, después deje correr un poco entonces, la historia. Y bueno, al final, eso va a quedar ahí, se tienen que bajar cada uno por sus propios medios. Sí, qué difícil. Es raro el papel del otro tipo, porque... Del otro tipo... No sabemos nada. Sí, es el que escribe. Está ahí arriba. De sobre un actor lo tiene ahí. Soy escritor, dice. Les voy a contar algo que me pasó en la aerosilla. Está escribiendo. Entonces cuando se hablan, él dice, ay, espérese un momento. Estoy escribiendo. Soy escritor. Pero ya lo dijo sí, al principio de la... Se le cayó la hoja. Se le voló. Bueno, y así hasta que al final tienen que salir. Bueno, pero vemos la escena y tienen que caminar por arriba del piolín, son como 30 metros y se van agarrando. Tú puedes hacerlo, le gritan de la punta. Uno le va haciendo así con la mano, así. ¿Qué? Dale vos, dice. No, ¿cómo? Sí, que caen todo. Es que termina la película. Se caen todos. Yo le digo a Campanella, pero Campanella, ya llegó cuando se cayeron tres, son cuatro, ya se pierde medio suspense. Sí, sí. Se caerá, no se caerá, ya uno dice más, se va a caer. Y si yo por eso no estoy con el suspenso, yo lo tiro enseguida, tipo. Pero no es así. Campanella no, es honesto él. Dice, yo no juego con el suspenso. Juan, dale, que vos podés. Pero no es así. La película tiene... Tiene que quedar suspenso, porque... Sí, yo cuando un actor se tiene que caer, se cae enseguida. Pero no puede ser, porque la historia termina en la película. Campanella hizo la aventura del Poseidón, 10 minutos duró. Se dio vuelta el barco, se ahogaron todos, chao. Igual, bueno, ¿qué va a hacer? No, señor. Lo van a andar los tipos colgando así, de un lado para otro, no, señor. Y sí, por lo menos... Es serio. Sí, es serio. una épica de los personajes, aunque bueno, después déjeme tranquilo, señor. Bueno, la aerosilla sí puede ser peligrosa en algún caso. Puede, sí, dice, hay un cartel. Y si esta aerosilla puede ser peligrosa en ciertos casos mortales. No, no, en ciertos casos mortales no. Porque veo que no falta el gracioso, que se empieza a mover. Ah, sí. Para mover todos los catos. Y el que se enoja con el gracioso. Y sí, se pelea adentro de la silla y caemos todos y morimos como ratas, morimos. No, también pasa que cuando va, por ejemplo, en los centros de esquí. Ah, sí. Yo voy siempre a Gstaad. Sí. Esos lugares sin vocales son muy difíciles de pronunciar. Pero sube mercadería, por ejemplo, a la aerosilla. Para llevar arriba. Esto es un lugar. Las botellas, las cosas de. Para el turismo, ¿qué me venía a subir? ¿Qué es esto que trae? Sí, y después, como lo tiene que ir bajando los de arriba, se va deteniendo la aerosilla. Entonces usted queda un rato esperando. Ah, sí. Eso te pone muy nervioso, ¿no es cierto? El vientito de las montañas. Sí. Y por ahí viene un alud, justo. No, un alud. Ah, sí. No, si hay alud. Una luz. Si hay una alud. Dijo el avestruz. Cuando hay aludo o viento fuerte. ¿Es alud o aludo? No, alud. Usted dijo aludo. Aludo o viento fuerte. Mirá el aludo, ¿eh? Oh, aludo. Pero mirá vos. Bueno. ¿Cómo se diferencia un alud? ¿De un aludo? No, de un aludo, sí. El alud es la avalancha de nieve y el aludo es el que es. El que es arrastrado por ella. Pausa.